Este tema abre la obra Cumbre de Raúl Porchetto, un disco que le cambiaría el sonido a la década del 80. Mete gol. Capricho es el tema que nos hacen Babasónicos. Siento el impulso de alzar mi voz al infinito. Quiero manosear. Siento el impulso de alzar mi voz al infinito para reclamar un lugar en tu corazón. Se me derrite entre los dedos. Es menester convidar de la vertiente de tus caprichos que te dio el azar. Mirarme, pero no tocarme.